Tu voz, extraño tu voz, la quisiera oír llamando, suplicando volver a mí. Quiero escucharte decir te amo. Alimento de mi alma, tu conversación me hace tanta falta que no sé concentrarme, solo quiero encontrarte. Me transformó, pero hasta hoy nadie la oyó.